cartera. Era, era, era. Una peluquera. Era, era, era. Tiene una tijera. Era, era, era. Y una billetera. Era, era, era. Tiene un monedero. Ero, ero, ero. Hecho de buen cuero. Ero, ero, ero. También tiene un llavero. Ero, ero, ero. Y un cosmetiquero. Ero, ero, ero. En esta cartera. Era, era, era. Esta peluquera. Era, era, era. Tiene una chequera. Era, era, era. Y una lapicera. Era, era, era. Vaya qué sorpresa nos da esta cartera. Vaya qué sorpresa nos da esta cartera. Ahora todos juntos, ayúdennos a cantar.